99.5. Cambiamos de estación. Cambiamos de estación. La radio sigue creciendo. Espacio Publicitario. Este viernes, sábado y lunes en Cetrogar, comprá todos nuestros productos con 15% de descuento y hasta 15 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa del Banco Hipotecario. No te pierdas esta increíble oportunidad. Vení al local Cetrogar de tu ciudad y disfruta al máximo esta promoción. Cetrogar, enciende tu vida. Enciende tu vida, Cetrogar. Promoción válida los viernes, sábados y lunes de marzo de 2013 con tarjeta Visa del Banco Hipotecario. Se excluye de la promoción de motocicletas y ciclomotores. Consultar las condiciones locales de Cetrogar. Experiencia, productos de alta gama, eficiencia y cordialidad. Un nombre lo define todo. AquaPlus. Todo para instalaciones de agua, gas y desagües, caños plásticos, accesorios y broncería. AquaPlus. Repuestos para todo tipo de griferías y depósitos de agua. AquaPlus. Somos líderes en el rubro. Blas Parera 3030, teléfono 420-249. Casino Club te invita a vivir una noche con el mejor chamamé. Los Encina. El sábado 23 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Los Encina. En Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Se pierde a lo lejos. Los Encina. El sábado 23 a las 23 horas en Casino Club, tu escenario de emociones. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. La intensidad del movimiento, la fuerza del deseo. Convertimos la energía en calidad de vida y progreso. Para más de 1 millón de misioneros. EMSA. EMSA, una empresa unida al destino de Misiones, a su transformación, su desarrollo. EMSA, con energía, Misiones crece, todos crecemos. Viajar, regalar, eso que tanto soñé. En Federal, saca tu préstamo en efectivo con mínimos requisitos. Te esperamos en nuestro local exclusivo Federal en San Lorenzo 1736, con una promo increíble. Te prestamos 5.500 pesos y lo pagas en 21 cuotas de 565 pesos. No esperes más. Vení ya a Federal en San Lorenzo 1736 y llévate el efectivo que necesitas. Promoción válida del 20 de marzo de 2013 al 15 de abril de 2013. Otro elemento de crédito sujeto a normas crediticias del Credial S.A. Si quieres tomar algo fresco y natural, vino con soda y ves la pareja ideal. Vino con soda bajo normas IBES, la pareja ideal. Salud Bucal, Clínica Dental, la tranquilidad de una cobertura que perdura. Salud Bucal, por una sonrisa más plena y saludable. En Mitre 1918, entre San Lorenzo y Colón. Teléfono 4-29-220. Urgencias, las 24 horas, al teléfono 15-50-41-21. Salud Bucal, la clínica dental de toda la familia. Fin de espacio publicitario. Con nosotros el otoño suena mejor. 99.5. Otoño 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Y, por supuesto, esa dulce voz que escuchábamos diciendo el nombre del programa es Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA. ¿Cómo estás, Ricardito? Pero muy bien. Pensaste que no venía, ¿eh? No, ya me estaba apurando. Ya estaba viendo cómo hacíamos para suplir tu presencia acá. Insuplible. Bueno, te cuento. Se dice así, pero... Y esa vocecita que se escucha de fondo también, esa dulce voz, esa es más linda que la de Ricardo, ¿eh? Está con nosotros Josefa Esteves, alias Pepa. ¿Cómo estás, Pepa? Bueno, contenta de volverlos a ver. A mí me gusta venir al programa. Hablábamos antes que vos llegues, Néstor, con Pepa, que la vemos, o por lo menos la veo, más joven. No más, sé si rejuvenecida, pero algo así. Como dicen los chicos, más mejor, ¿viste? Decía, hace rato que yo no le veía a Pepa, pero está re bien. Está re bien. Acordate que sos casado, Ricardo, ¿no? No venga a piropear acá a las invitadas. Nada, Pepa, como le mira a Juancito ya. Pepa, como siempre, ese espíritu juvenil y ese espíritu de lucha que siempre, nunca se apagó, ¿no? Decíamos... Sí, yo creo que pasa por distintas cosas. Digamos, a mí me encanta, por ejemplo, el trabajo que hago. Ajá. Entonces, como a diferencia de mucha gente que le resulta una carga ir a trabajar y qué sé yo... Aclaremos a la audiencia, ¿dónde trabajas? Sí, bueno, yo trabajo en el Hospital de Villa Cabello, uh-huh, en la farmacia. Y si bien es un trabajo que puede considerarse aburrido en tanto uno está ahí en una ventanilla, a mí me gusta estar con la gente. Me doy cuenta que la gente tiene un alto grado de orfandad y necesita que se la escuche, que se la contenga. ¿Y vos sos testigo entonces de lo que pasa? De toda la historia, de toda la historia, más inverosímil. De la realidad que estamos viviendo. Claro, y además es muy lindo sentir el reconocimiento y el afecto de la gente. Yo cuando regresé al hospital, la gente hizo un asado. Y eso es un premio que va más allá de la demanda salarial, ¿viste? Hoy en día es un despilfarro ya, ¿no? Sí, no, realmente, es muy lindo todo eso. Sí, y eso te alimenta, te retroalimenta. Sí. No sé si me va a poner más joven, porque la cantidad de años lo mismo sigue. Ahí va encontrando gente. Yo ahora cuando venía para acá para la radio, por ejemplo, me encontré con un... Estaba parado en el semáforo y me encontré con un muchacho que es chofer del 23. ¿No? Chofer de colectivo. Bueno, Pepa, vos y yo vivimos... 23 horas. Y se acercó a la ventanilla del auto y me saludó por mi apellido, ¿no? Es decir, ¿qué tal, Borsini? ¿Cómo te va? Es decir, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va la pelea? Cuando me va a pagar lo que me debe. No, pero premio eso, sí, ¿viste? Sí, no sí, deja sí, de sí. ser. O sea un... que te hace sentir. Porque además bien no te dicen, eso, ¿no? Borsini, hijo de puta. Sí. Te dicen por algo que exacto, es positivo, digamos. Exacto. Por ahí habrá alguno, ¿no? Y a ver, porque sería sospechoso no tener ningún enemigo. Así es. Bueno, Pepa, te invitamos especialmente para tratar por ahí con alegría, con esta. Con esta sencillez que estamos tomando el matecito ahora para tratar un tema muy delicado, ¿no es cierto? Se acerca una fecha muy importante para todos los argentinos, que es la conmemoración o el recuerdo del golpe de Estado que ocurrió en la Argentina un 24 de noviembre por la madrugada, un 24 de marzo. Quedaste con el 8N, ¿no? Sí, el otro día el gobernador dijo el 29 en de el marzo. Discurso, dijo, 28 de marzo, creo. Que te sí, equivoque, vos decir, tiene otro que carácter. Que describan bien el discurso. La ¿no? secretaria tiene que ver cómo andan sus apuntes. Así que, así como ahora sos testigo de la realidad del hospital de Villa Cabello, en esa época vos también eras partícipe de lo que era la sociedad en esa época, eras militante social, si se quiere. Uh-huh. De esa época, lo que te llevó por ahí a sufrir lo que fue lo peor de la dictadura, que fueron los secuestros y las torturas por ahí, ¿no? Por eso por ahí te invitábamos para que nos cuentes sin profundizar por ahí en las cuestiones en detalles sobre eso, cómo era la realidad de esa época, ¿no? Y justamente como estás viviendo la realidad ahora, compararla. Pero bueno, eso va a ser el tema por el que te invitamos, Pepa, si te parece. Sí. Pero hay otros temas colaterales, ¿no? Que... Ese va a ser el tema central de la charla con Pepa Esteves el día de hoy. Pero antes de pasar a la charla con Pepa, Ricardo, cortito vamos a hacer unos titulares, ¿no? Titulares de la semana. Por acá yo tenía anotado, en Iguazú, por ejemplo, a nivel provincial, porque hablaste de nuestro gobernador, va a salir nomás el faro. Están iniciando las obras de construcción del faro que se va a construir aparentemente en la ciudad de Iguazú. un faro de imponentes dimensiones con mucha luz, mucho derroche de energía. Y un fangote de plata, además. Y el presupuesto estaba estipulado en 66 millones. Sí, parece que ahora ya ascendió a 100 millones. Y antes obvio, que se empiece. Con la inflación tan mentada. Parece que no le hacen caso al INDEC. 66 millones de pesos, ponele vos 60 millones de pesos para ser económico, ¿no? Invertido. ¿A cuánta gente se le arreglaría? No, vos que estás ahí, invertido en el hospital de Villa Cabello. O el tema de los jubilados. Estaríamos descentralizando el Madariaga, o sea, el hospital escuela, ¿no es cierto? Y la vez pasada estábamos sacando la cuenta que el hospital en este momento tiene la capacidad como de 3 sanatorios de posada, más o menos. Todavía falta mucho, es decir, faltarían por lo menos 2 hospitales más como ese para tener una atención de salud pública más o menos. Sí. Por lo menos a tiempo, porque vos vais a sacar un turno y te dan para dentro de 5 meses. Fíjate vos, si se invirtieran 30 millones en el hospital de Villa Cabello y 30 millones en el hospital de Fátima, nosotros estaríamos garantizando la salud de toda esa población. Y tendríamos la posibilidad de decir, bueno, reconvertimos el sistema de salud y el primer efector de la obra social provincial que sea el Estado. Que sea el Estado. ¿No? Entonces todos esos recursos que hoy se los lleva el negocio de la medicina privada. Claro, entrarían... que eso también en alguna medida hay un rebote, porque en realidad tampoco es el Estado quien gestiona el hospital, al hospital escuela. Somos los que ponemos la plata a los trabajadores, ¿no? Y bueno, y tantísima gente que tiene obra social y no tiene cabida en las clínicas, termina en el María, en el hospital escuela. Exacto. Y bueno, yo no digo que estén priorizando a los afiliados a alguna obra social, ni nada, no puedo decirlo, no puedo asegurar eso. Pero de hecho, eso sí les reditúa dinero vía obra social, pero no es al Estado, es en todo caso a esa fundación que es quien la dirige, y que es una especie de fantasma. Sí. Correcto. Y yo considero que tengo todo el derecho de sospechar de quién se trata. También tenemos otro título, Ricardo. En Garupá parece que en Semana Santa van a haber cortes de ruta por parte de los afectados por estas subas escandalosas de las cuotas de IPRODA. Realmente la palabra es escandalosa, ¿no? Sí, escuché ayer que el IPRODA en muchos casos ya iba a hacer una nueva liquidación. Sí. Entendí que no era en todos los casos, pero como que estaban dispuestos a revisar y en muchos casos dieron marcha atrás, van a descontar con esta gente de Garupa. De lo que aumentaron, aparentemente van a descontar el 50% a las cuotas mayores de 300 pesos. Ah, como que van a hacer un onda prorrateo, ¿no? Sí, o sea, una ecuación que solo ellos entienden, claro, y las fundamentaciones también, sí. Pero así se van a dar las cosas. Lo que sí sabemos es que los afectados por estas subas están muy indignados, sí, y muy principalmente en el bolsillo. Muchos dicen que no pueden. Hay pagar gente que va a quedar en la calle. ¿Y sí? No, además esto demuestra también que si vos no salís a pelear, no van a ni siquiera reconsiderar esa alternativa, que no sé en qué va a consistir. Por eso nadie quiere ir a cortar las rutas, por supuesto, ¿no? Claro. Pero la situación te obliga sí, a hacer algo. Y vos, si te sentás a hacer una protesta y hacer algo a tu en casa, conjunto, no solo, claro. Vos fijate, movilización popular en una fecha tan importante, ¿no? También los tareferos están cortando la ruta 14, reclamos históricos ya en la provincia por parte de los tareferos. Tema de educación, Ricardo. ¿Se están flexibilizando las evaluaciones en las escuelas secundarias principalmente? Yo creo que... Y en las primarias también las promociones. Yo creo que el tema de educación es un tema que nos están haciendo mucha acción... que no está en correlación con la realidad, ¿no? Por ejemplo, ese tema que vos decís, por ejemplo, toman decisiones como el tema de las reuniones de padres que hubo la vez pasada, ¿no? Donde se instaló obligatoria una reunión de padres en todas las escuelas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, vos, papá de chicos que están en primaria, en secundaria, tendría que decir, bueno, ¿a cuál voy, no? Claro. Y esa es una. Y la otra, que bueno, podés por decreto decir a la gente, claro, venga. Hay que colaborar. Generar una motivación, generar en todo caso, con los padres. Sí. Para que los padres puedan sumarse a la escuela. Pero fíjate cómo aprovecharon la cuestión, y lo primero que salió a decir el ministro de Educación, Jacobo, fue los padres ven con beneplácito el tema de las 3 materias previas para promocionar el curso. Cosa que no dudo. Y porque se le quitó el valor que tiene el conocimiento. Sí. En todo caso, importa el papelito que te dan al final de algún tramo. Correcto. Y no el conocimiento mismo. Y siguiendo con el desastre educativo, se están cerrando secciones y escuelas históricas de la ciudad de Posadas y sí, en la señor. Provincia de Misiones, privilegiando por ahí a unas escuelas más nuevas y con más amigos del poder acomodados en esas escuelas para que mantengan su fuente laboral. Un caso específico es la escuela número 5 que, si bien no decretaron el cierre de la escuela, no están pagando el alquiler del local desde hace no sé cuántos meses, entonces... Sí, que ya estaban a punto de irse de ahí. Claro. Ahora he visto carteles de que estaban convocando hace poquito a inscripciones y qué sé yo. Así pero... que atentos los padres de alumnos de escuela número 5, reunirse, convocarse... A defender lo que le pertenece, ¿no? A defender una institución que hace poco cumplió más de 100 años. Claro, o sea, es una de las escuelas más viejas. Calculás si tiene el número 5. El número 5, sí. ¿no? Sí, 108 años creo que tiene, y 100 en ese lugar. Así que bueno, eso es más o menos los titulares que teníamos. Podemos ampliar a lo largo del programa cualquiera de estos. Y después del tema musical empezamos una charla muy amena con Pepa Esteves. En el siglo XX, la Argentina ha experimentado desde 1930 numerosos golpes de Estado, guardando cada uno de ellos determinadas particularidades y especificidades que los diferencian unos de otros. Hoy abordaremos el más reciente, el golpe de Estado de 1976, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Nos introdujimos en la militancia política y en el barrio éramos 7 los que estuvimos presos durante la dictadura militar. Tenemos que tener en cuenta el por qué lucharon, estos sectores por qué se movilizaban, en qué creían, por qué pusieron su vida en juego por un proyecto, por una idea. Lo primero que se consiguió, por ejemplo, estamos hablando del 70, en el tema de la yerba mate había un atraso de pago desde el año 65, o sea que más de 5 años atraso en el pago de la CRIM, y al lograr esto y un aumento en el precio del té, el poder adquisitivo de los agricultores se multiplicó. De golpe encontraron que la protesta era válida. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. En Misiones, la noche del 24 de marzo de 1976 fue el último aliento de democracia. Tropas de gendarmería, prefectura, del ejército y parte de la policía provincial tomaron la casa de gobierno, siguiendo estrictas órdenes de la administración militar en Buenos Aires. Esa madrugada fue depuesto el gobernador Miguel Ángel Alterach y reemplazado por una junta militar al mando del coronel Juan Alberto Beltrametti, con la posterior designación de los nuevos ministros y funcionarios provinciales. Empieza a salir comunicado que se lo busca a mi hermano por delitos comunes y que el que lo protege, algo así, va a sufrir las consecuencias. O sea que ya había una campaña fuerte en la opinión pública. Yo recién caigo a 5 meses de producirse el golpe, pero mis compañeros del barrio ya estaban todos presos. O sea que éramos 3 casas continuadas con presos. ¿No? Al lado de mi casa vivía un compañero que militaba con nosotros y al lado vivía un compañero también, pero era del Partido Comunista. A mí me detienen ya en octubre del 76. Caigo, rodean mi chacra hacia donde vivo y bueno, a mí me detienen y prácticamente la tortura viene del momento que llegaron. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Muerto ni vivo, está desaparecido. En Misiones se tiene un registro de víctimas entre asesinadas y desaparecidas. En la provincia de Misiones funcionaron varios centros clandestinos de detención. Entre ellos se encontraban la Casita de Mártires, situada en Posadas y ubicada en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad. Otro fue reconocido como El Quincho, en el barrio de Villa Lanús, un sitio ubicado detrás del Mercado Central, cerca de donde actualmente se encuentra la cárcel de menores. Se sabe que operaron muchos más de estos sitios en el resto de la provincia. Para mí una de las secuelas más graves que dejó el terrorismo de Estado es el no te metas. No te metas en esto, no hagas esto, quédate quieto. Te lo digo en términos simples, ¿no? ¿Por qué? Porque el terrorismo de Estado lo que buscó fue desmovilizar que la población sea una población apolítica y que no participe y no realice ningún tipo de actividad. Es decir, las transformaciones que hubieron en términos infraestructurales en nuestra economía, todo se ha transformado para mal. Y bueno, nosotros somos los sobrevivientes de una época que, si bien existían injusticias, por lo menos se notaban menos de lo que se notan ahora, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que los ideales que movieron a la juventud de ese tiempo no están perdidos, o sea que hay muchas cosas por hacer y creo que la juventud va a tomar mayor compromiso, no solo juventud, sino que los que tienen ganas de hacerlo, y que llevará más tiempo, pero los ideales no mueren tan fácilmente. Bien, escuchábamos después del tema musical, mejor no hablar de ciertas cosas, decía el grupo Sumo, Luca Prodan, y justamente una tendencia de esa época era mejor no hablar de ciertas cosas cuando ya estaba instalado el proceso. Después escuchábamos el audio, era se lo tomé prestado al programa Tecobecue de Canal 2, esa es la fuente, aclaremos, no es nuestra la producción, y agradecemos voces, por ahí que pongan... anónimas, ¿no? Realmente que... Sí, que dan un... testimonio de algunos de quienes sufrieron esas desapariciones y esas situaciones que hasta se naturalizaron, si se quiere, en esa época. Y bueno, Pepa, La idea de charlar con vos era justamente poner el contexto de cómo empezó esta situación. Primero que nada, ¿cómo era tu vida en esa época? ¿Qué fue lo que motivó que tomaran cierta represalia, esta represalia contra tu persona, ¿no? En realidad la vida mía y la de cualquiera de los compañeros era una vida normal. Yo ya trabajaba en salud pública, tenía mi familia, es decir, hacía la vida de una persona común y corriente. Y se puede decir, bueno, la motivación tiene que ver, digamos, en un trazo muy grueso, que es la búsqueda de la justicia. En realidad, cuando uno milita en cualquiera de los partidos o de las tendencias, uno está buscando algo que le está faltando, digamos, a uno o lo que uno ve en su propia sociedad. Ahora, en el tiempo previo a la dictadura, al golpe militar, también hay una situación muy compleja, que es la militancia de los que éramos, lo que se venía llamando la tendencia revolucionaria, mientras gobernaba Isabelita con un personaje como López Rega adentro, digamos. Nosotros no queríamos parecernos a eso. En todo caso, rescatábamos otra parte del peronismo, que eran las tres banderas. Y una cosa que era una gran discusión es quién es el heredero de Perón, digamos. Nosotros decíamos que era el pueblo, y ellos decían que eran ellos, que era el partido, sí, digamos. Y en todo caso, el partido estaba personificado en uno. Tipo, francamente, de terror. Que era mejor dejarlo afuera, ¿no? Claro. Y digo, la situación antes de la dictadura, de la llegada a la dictadura, era caótica también, ¿no? Por lo menos eso era lo que querían pintar para, claro, era caótica, para justificar. Digamos, antes de la dictadura funcionaban las 3A con un nivel de libertad que hacían cualquier cosa aquí mismo, en Posadas. Cuando acá se crea en contraposición con el Partido Justicialista, el Partido Auténtico, enseguida nomás nos quemaron el local, nos perseguían, nos corrían a cadenazos y salíamos a pintar. O sea, el terrorismo de Estado ya estaba instalado antes. Ya estaba funcionando. Hay cosas que tendríamos que ir aclarando, porque hay mucha gente joven que está escuchando. Que no escucha, que no conoce, ¿no? Por ahí ciertos términos. Que era la AAA, por ejemplo, la AAA se habla mucho. Era un cuerpo paramilitar, sí, formado desde el gobierno. Desde, ¿no?, el propio gobierno nacional. Era la Alianza Anticomunista o Antiterrorista Argentina. ¿No? Anticomunista. Sí, que además de paso después, venía bien decirnos comunistas a todos, ¿viste? ¿No? Que era, son esos fantasmas o demonios, sí, que se instalan en el... Ahora, la Alianza, pero nunca se supo con quién era. ¿Quiénes la Alianza estaban aliados? Cuando el imperialismo fue el que nos impuso este terror hacia la palabra comunista, ¿no? Cuando el, claro, el en ese tiempo el mundo estaba dividido en dos, digamos, claro, eran o los yanquis, yanquis, claro, o rusos. Para entenderlo, ¿sí?, tendríamos que claro, es muy complejo mundial, ese, ¿no?, tiempo. Sí, sí. La Guerra Fría está en es un tiempo complejo, y además en esa época que estaba el mundo dividido en dos, era más fácil decir yo estoy de este lado o del otro. Sí, hoy estás en un espacio mucho más difícil de definir. En otras cosas, el país estaba mucho mejor. No había este grado de pobreza que llegó a haber después. Hoy estamos peor, mil veces peor. En ese tiempo, bueno, ya sabemos, la distribución de la riqueza era mucho más equitativa. El trabajador en general habría, como posiblemente no dejó de haber, trabajadores en negro. Pero en realidad no habría en esta escala, y mucho menos de mano del Estado o de los Estados, porque tanto el nacional, había cosas que no había. A ver si compartís conmigo, yo no viví la época, nací en el 73, imagínate, no viví bien esa época, me la contaron, pero me da una sensación como que era una pobreza más digna. O sea, claro, pero además en otra escala. El pobre era laburante, sí, y traía el pan a su casa. Sí, y de hecho... Y había laburo, se rebuscaba. Claro, la población, digamos, por un lado tenía un mucho mayor grado de formación. Antes en la Argentina no había analfabetos, hoy hay. O la había en una escala tan bajísima que... Pero justamente el golpe de Estado, además de que le venía al pelo un gobierno catastrófico como era el de Isabel, que incluyó incluso el Rodrigazo, que es una situación económica o financiera muy grave, le venía de perilla a los golpistas, donde se incluían muchos civiles, pero que venían a cortar de cuajo una enorme actividad política de muchísima gente que quería, ¿no?, cambiar. Claro, de había muchísima exceso gente. Exceso de pensamiento, alguien dijo en esa época. Uno hablaba, qué sé yo, con cualquier. Yo en ese tiempo en Córdoba estudiaba arquitectura y había compañeros que eran albañiles. Uh-huh. ¿A quién se le ocurre que hoy un albañil va a ocurrírsele? Porque ni siquiera piensa que tiene el derecho conculcado de ir a la universidad. Bueno, todos éramos muy lectores, muy discutidores, muy buscadores de otras cosas. El debate era una práctica normal en ese momento. Y yo creo que la dictadura anterior, que de alguna manera fue terminada con el primero y el segundo cordobazo, le dieron a los poderosos la pauta de que el pueblo organizado podía cambiar de verdad las cosas. Claro, y ahí se podría, hoy aclarábamos el término de la triple A, ¿no? Y tendríamos que aclarar también el concepto de la revolución, ¿no? Es decir, revolución, claro, porque, claro, en realidad quiere decir re-evolucionar, o sea, volver a evolucionar. Y no necesariamente revolución significa lucha armada, ¿no? Entonces, claro. Cuando muchas veces se le mete en la cabeza que los revolucionarios son el tipo como gente quilombera o gente violenta, claro, necesariamente, cuando además el fusil, ¿no? Claro. El revolucionario quiere cambiar lo que está establecido y no funciona bien dentro de un movimiento antisistémico donde vos decís, bueno, esto está bien y acá lo que está mal cambiamos, ¿no? Sí. Es decir, volver a evolucionar, quiere decir, ¿no? Claro. Entonces, y de hecho, en realidad la dictadura no tiene que ver exactamente con esto de que había, qué sé yo, muchas organizaciones de las armadas y de las no armadas, sí, porque en realidad había muy, muy alto grado de organización, que es una cuestión más bien cultural, era imponer un nuevo modelo social, político, financiero, cultural, que es lo que sí hicieron, porque vinieron a cambiar la lógica de funcionamiento de todo el país. Es donde comienza a funcionar el neoliberalismo, que Menem culmina en sí, muchas cosas, y este gobierno no termina de avanzar sobre eso. Al contrario, en muchos aspectos está profundizando, claro, el modelo neoliberal. Y eso a su vez también responde, por un lado, a un alto grado de ebullición que había en toda América Latina y en muchos países que no le estaban llevando guerras revolucionarias necesariamente, sino las anticoloniales, que eran en África, en Asia. El mundo estaba hecho un bolonqui. Había aires y de hay en el año 74 una gran crisis que tiene que ver con el petróleo, que es un tiempo donde aparecen los petrodólares, una serie de términos que son muy de aquel momento, y al imperialismo le hacía falta reacomodar todas las piezas del rompecabezas, sometiendo a unos como para que no levanten demasiado alboroto y a otros disciplinando desde... Desde beneficios puntuales, como pueden ser a las empresas. Si nosotros hacemos este tipo de análisis, nos distanciamos del análisis simplista de lo que pasaba aquí solito que en la Argentina. Mataron uno, mataron mil o tres mil, claro, o treinta mil, ¿no? Esa era la medida de lo que hacía falta para imponer otra cosa que hoy dura. Si nosotros queremos que estas cuestiones, estas conversaciones y estas cosas que pasaron nos sirvan para como acá en adelante, un aprendizaje para adelante, ¿no es cierto? Que es lo que vos siempre planteaste, Pepa. Sí. Que esto sirva para que podamos revolucionar, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Tenemos que hacerlo en este sentido, ¿no? Porque si no es un reduccionismo el tema, claro, de decir, bueno, sí, los 30.000 desaparecidos y no plantear el contexto y cómo se produjo. Y la razón esto, de los desaparecidos, correcto, de los muertos. De los... Y digo, los aires revolucionarios de esa época estaban dando sus frutos y se perfilaba como que la revolución se venía y tenía muchas posibilidades de triunfar, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de esa época prácticamente fue cómplice del golpe, porque no fue un golpe tampoco... Sí, de hecho que era un gobierno muy fascista. Ajá. Y con muchas afinidades, con muchos conceptos de lo que es la formación militar en cualquier país de América Latina. Bueno, en cualquier país, porque los militares, si no son obedientes, disciplinados, una serie de cosas que no tienen pensamientos individuales, piensan la institución y todos acatan. Y ese eso es el modelo, fascismo. Y ese es el modelo ciudadano que más les sirve a los grupos, claro, que gobiernan. Claro, porque disciplina. Uh-huh. Y en todo caso te dan un buen tortazo y te disciplinan lo mismo, digamos. El problema es que después ese modelo de disciplinamiento, a hoy, yo estoy hablando de hoy, se lo llevó a la exacerbación, claro, y se llega a la domesticación, ¿no? Claro. Así que va más allá de la disciplina. Es que el miedo, por ejemplo, es disciplinador. Uh-huh. La miseria es disciplinadora. Por eso hay tanta gente hoy que vota entre nuestros compañeros. Uh-huh. ¿Cuántos salen posiblemente a reclamar salario y un montón de cosas y a putear contra el gobierno provincial o nacional? Y después, vale, y después le votan. Sí. ¿Viste? Como que hay un disloque entre... Porque no hay análisis político en realidad. Claro. Pero tiene que ver con el disciplinamiento de la que te da la pobreza. Eso está comprobado en la Alemania de Hitler. Uh-huh. El miedo a que yo al cuco de los judíos, de los gitanos, de los extranjeros, de los que no fuesen de la raza aria, hacía que los liquidaran. Uh-huh. Esto funciona en Estados Unidos al pelo. Uh-huh. Sí. Por eso están todos armados, porque le tienen miedo al ajeno, al diferente. Uh-huh. ¿No? Pepa, el miedo es una herramienta feroz. Justamente estamos llegando a uno de los temas que yo más quería tocar, ¿no? Que es esto de que lo que decíamos, el gobierno le sirve un pueblo disciplinado. Y en esa época se vivía mucho debate, como vos decías, mucha discusión política. Todo el mundo estaba habilitado para hablar de política porque era natural en cualquier grupo. Creo que era natural hablar de política. Sí, era raro que no se hablara de política. Sí. Digo, entonces, uno de los principales objetivos de la dictadura que vino después fue eliminar estas discusiones, sí, eliminar estos debates, eliminar esta tendencia a pensar libremente, por ¿no? tu cuenta. No por nada hay tantos intelectuales de altísimo nivel entre los muertos y desaparecidos. Y eso tipos digo, como Rodolfo Walsh, claro, hay personajes extraordinarios. Así sea por el lado poético, ponerle a Haroldo Conti, gente que asesinaron porque eran tipos muy inteligentes y muy libres. Y eso fue lo que te decía Pepa, que yo después, y aún se sigue implementando, después de 20, 30 años de democracia, las reformas educativas para la eliminación del pensamiento crítico, ¿no? Claro. Es decir, fíjate vos, en aquella época, vos y yo, tenemos más o menos la misma edad, estudiábamos en los secundarios filosofía, estudiábamos lógica, estudiábamos literatura universal. Estudiábamos, por ejemplo, y leíamos y teníamos al alcance de la mano obras de montón de autores internacionales que te permitían abrir la cabeza, ¿no? Y hoy eso se cambió, se sacó todo de los programas educativos. Por eso decimos que es sistemático por ahí esta tendencia. Digo, los objetivos de los gobiernos sucesivos por ahí no cambiaron mucho, o sea... eliminar el pensamiento crítico, el que piensa diferente es el enemigo, algo que por ahí hasta en la realidad de ahora la seguimos viviendo. Sí, en aquel digamos con más prolijidad, en no, todo caso. Y lo que es más grave, si bien de vez en cuando hay algún muerto o algún espiado o algún. Y lo que es más grave es que lo están logrando. Claro. Porque digo, el nivel de desmovilización que existe en la sociedad en este momento, el nivel de falta de discusión política, de falta de interés de los jóvenes por lo que está sucediendo en el país. Y sí, claro, los jóvenes porque van a ponerse a pensar distinto si no se les enseña, los chicos no inventan nada. Se destruyó la cultura del trabajo. Los chicos que se drogan no inventaron ellos, eso le dejamos los adultos a encima, los chicos. Encima digamos, que a la mayoría de los jóvenes no les interesa, ahora le dicen que pueden votar. Sí, bueno, pero todo es como contradictorio. En ese tiempo, o poquito tiempo después de que, o cuando comenzó la democracia, digamos, no iba a ser tan sencillo, qué sé yo, que los vecinos de Liproda, de Garupá, empezaran a discutir. Antes, a mí me queda la idea de que nosotros discutíamos el modelo en una totalidad, lo que lo hace también bastante difuso, porque en realidad había compañeros de tracción peronista, de tracción marxista, maoísta, había de todo. Si hubiéramos triunfado, vaya a saber la pelotera que era después, porque primero la contradicción principal y después vienen las otras, Nicaragua triunfa la revolución y en poco tiempo se viene al bombo, digamos, ¿no? Como eso pasó en Rusia, en Cuba nomás, no fue tan sencillo. Y fue bravo, porque la verdad que en Cuba también sonaron unos cuantos opositores. Y hoy mismo, pese a eso, y porque han pasado unos cuantos años, quizá porque los chicos más jóvenes no saben en realidad saben en línea general que hubo una dictadura, pero a lo mejor no toman dimensión de lo que fue, que empiezan otra vez a brotar. Yo creo que la América Latina tiene una simiente de rebelión permanente que no se agota. No se agota cada tanto nunca, descansa y cada tanto vuelve a aparecer, ¿no? Eso me queda la idea. Y pues es que lo que a mí me llama la atención y hasta te digo me indigna, es que muchos de aquellos que en aquel momento se levantaron como altos revolucionarios, hoy no soportaron altos, la seducción del poder. Son altos represores, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, aprendieron muy bien de sus represores para aplicarlo ahora nuevamente al pueblo, ¿no? Caso de la Garrera, la Valmedina, es decir. Sí, unos cuantos. A nivel provincial, municipal y nacional encontramos miles. Podríamos nombrar, ¿no? Mundial también. Sí, sí, sí, sí. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el teléfono es 154-81-2669. La línea fija de comunicación, 446-9020. Con esa línea estarías comunicándote con nosotros y si querés sumarte al aire. O al... Y la 446-1061. Esa también está disponible. Si no anda una, anda otra. Exactamente, 446-1061. Esa está más liberada en este momento. La otra tenemos conectada a internet, así que estamos un poquito saturados en esa línea. También nos podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Exactamente, o si no, después del mediodía ya vas a encontrar este programa grabado en el archivo de la agrupación Compromiso con las Bases en su sitio oficial www.coamisiones.com.ar. Y si querés escuchar música, acá hay música. Ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. En este rollo de bolas de polvo hemos perdido el rastro. Así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Bien, continuamos en la hora del 14-10. Escuchamos un poco de música a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Vencedores Vencidos. Y también escuchamos algo que no es música, ¿no? Las palabras por ahí de la época, cuando hablaba el actual presidente en esa época, Videla, que cuando en una entrevista le cuestionaron sobre qué estaba pasando con los desaparecidos. Y él justificaba diciendo que los desaparecidos son eso, desaparecidos. ¿Cómo no, se puede hablar de algo que no existe? Claro, algo que se desapareció no existe, no se puede hablar de eso. Sí. Que, no tiene entidad, decía, ¿no? No, y que sí. era en realidad fue un mecanismo, estuve leyendo por ahí, fue un mecanismo para que no ocurriese lo que pasó en otro país, creo que no sé si fue Nicaragua o Ecuador, uno de esos lugares donde hubo dictadura muy fuerte, en Chile, organizaciones de derechos humanos hicieron muchos planteos, muchos cuestionamientos al gobierno militar por la gente que asesinaron. Presos y muertos, claro. Por los presos, porque sí, ellos sí. Sí llevaban la cuenta, sí, sí. Y le hacían juicios, claro. Sumarísimos. Estaba todo registrado. Claro, y después los fusilaban. Sí, sí, sí. Entonces eso quedó mal visto ante el mundo. Sí, que justamente Chile, bueno, el golpe de Chile es anterior, es 3 años antes, uh-huh. 4 años antes, porque esto es parte también del operativo Cóndor, digamos. Uh-huh. En Chile el tema eran los muertos a mansalva. Uh-huh. En la Argentina los desaparecidos. Y en Uruguay los presos. Hay gente que estuvo 14, 15 años preso, además de maltratados. Como que hasta eran experimentos de reacción, a ver cómo funciona una sociedad según las características que vos le des a la represión. Uh-huh. ¿No? Y claro, van perfeccionando. Pepa, ¿y vos cómo viviste esa época? Estábamos hablando en un principio de qué era tu militancia, que no era la militancia, o no era el Che. La verdad, el Che sin barba. La verdad que hubiera hecho otra cosa y hubiera sido. No, en mi caso particular, yo y el que era mi compañero nos habíamos negado a montonerizarnos, digamos, a tomar uh-huh. las armas. Nos parecía que no teníamos un grado de solidez ideológica, digamos, no es solamente el hecho de saber manejar un arma, uh-huh. la cuestión técnica, uh-huh. hay que tener una convicción que mamá mía, digamos. Vos fíjate que discutían esto, ¿no? La posibilidad de la lucha, sí, armada. Sí, sí, claro. Vos optaste por la lucha pacífica. Nosotros dijimos que no nos íbamos a montonerizar, digamos, uh-huh. a convertir, que eso también implicaba otras cuestiones, implicaba, por ejemplo, clandestinizarse. Uh-huh. Era ridículo que si yo trabajaba ahí en el Ministerio de Salud Pública y mi ex trabajaba en una oficina pública también, de un día para otro nos clandestinizáramos y desapareciésemos de la vida social. Decir, de estamos, ¿no? Era como llamar más la atención, que, sí. Digamos, hasta en términos estratégicos era medio ridículo. Eso no impidió que, ya ha habido el golpe, a nosotros nos piden que guardemos en casa unos compañeros que venían rajando de Chaco, que era una pareja. Y ahora, ¿esto era muy usual, gente que andaba escapándose? Sí, en realidad acá en Misiones la represión así tan orgánica llega tardía, llega en octubre del 76, y es parte de un gran operativo que abarca acá el NEA, que era el operativo TOA. Claro, porque por acá se relajaban todo el Paraguay. Claro, esta era una vía de escape. El operativo TOA creo que empieza en Chaco, el TOBA 1, se va a Formosa, que en donde incluso hacen una gran limpieza, porque hacía poco tiempo había pasado esta toma del regimiento de Formosa por parte de Montoneros. Corrientes, creo que es el TOBA 3, y Misiones, el TOBA 4, como que venían haciendo una barrida. y por este lado venían pasando compañeros de todos lados buscando el exterior, digamos. Está comprobado, digamos, por testimonio, que son muchos los compañeros que salieron por aquí, por Misiones. Que de todos modos no era la garantía, porque el operativo Cóndor... Y Paraguay era un país dictatorial también. Sí, que bueno, todo era tan relativo. Hay muchos compañeros que vivieron por años en Asunción y vivieron tranquilos, digamos, no los tendrían tan identificados. Bueno, nosotros no pedimos un día para pensar si guardábamos gente o no. ¿Ustedes sabían las consecuencias que podían traer eso? Y nos planteábamos que era peligroso y también nos planteamos que nunca íbamos a vivir tranquilo con nuestra conciencia si no los guardábamos. Y aceptamos. ¿Guardar significa dar refugio? Tenerlos en casa, claro. En forma clandestina, claro, personas que venían huyendo de lo que entonces era la justicia. Que de hecho no sabíamos quiénes eran. No era la justicia, eran los militares. Ya, bueno, en ese tiempo la justicia... Pues yo digo, en lo que en esa época era la justicia, lo que ellos impusieron como justicia. ¿No? Sí. No, que en ese momento ni siquiera se pensaba en términos de justicia. Después, con muchos años después que a mí me hacen un... A mí y a todos los que éramos de acá nos hacen un consejo de guerra, que es algo totalmente traído de los pelos en un civil, que es justicia militar. Ahí se puede hablar de un mal uso de la palabra justicia. En ese tiempo era una barrida... No sé, no teníamos tiempo de ponerle nombre, por así decirlo. Bueno, y después empiezan a caer todos los compañeros más conocidos, seguramente, yo no sé ni en qué orden, porque caímos todos en el mismo momento, no el mismo día, pero sí en muy pocos días, todos los de Misiones. Y que éramos compañeros que todos habíamos estado militando en las distintas JP, o la universitaria, o la secundaria, o la de los trabajadores. Éramos conocidos, pues, era muy chiquitita, además. Sí. A la larga o a la corta te ibas a estar en alguna agenda, en algún... habíamos estado en todas partes, no teníamos ningún cargo de conciencia. Alguien canta en nuestra casa porque se ve que alguien sabía que esos compañeros estaban acá. De quienes, que eran una pareja en casa, de quienes tampoco nosotros sabíamos los nombres. Incluso la idea, ellos llegaron sin ver dónde los traían, los compañeros que los trajeron. Nosotros teníamos órdenes de no mirarnos demasiado, no memorizar las caras, no ubicar gente. Pues se sabía que ante la tortura, ¿no? Claro, ante la tortura, no sabíamos los nombres. Esto nos fuimos enterando con los días. Justamente el compañero de esta pareja es uno de los asesinados en Margarita Belén. Que dicho sea de paso, también fue apresado, o sea, cayó. Él cae en casa, la compañera de él también, y bueno, como también pasó con muchos casos, que es el caso de, por ejemplo, de Manuel Parodi, mataron a algunos compañeros, varones, por ejemplo, y a sus mujeres las liberaron, como una forma de resarcimiento. Ahora, largaron la viuda, por otro lado. Pepa, me llama la atención esto de que decís que alguien buchoneó, alguien le mandó al frente. Sí, Llámese algún vecino. Tiene que haber sido algún compañero, porque no nos buscaban precisamente a nosotros. Ellos vienen buscando a esos compañeros, los milicos vienen buscando siguiendo a esos compañeros. Y esto no es ilógico. Los compañeros que caían iban a tortura enseguida. Es decir, yo insisto en no cuestionar a quien cantó en tortura, porque los que opinan eso son los que no fueron torturados, en todo caso, ¿viste? Y esto también tiene que ver con esto que yo decía. Hay que tener una brutal consolidación ideológica para decir, me banco matar a alguien, me banco ser parte del movimiento guerrillero. En todo caso, puedo permitir que se me instruya, que yo pueda crecer dentro de esa concepción de las cosas. Porque incluso nosotros no estábamos en contra de la concepción del guerrillero. Pensábamos que había que generar mismo eso, pero no nos sentíamos personalmente en condiciones de serlo. Estaban debatiendo todas estas cosas. Y bueno, y también algunos compañeros han soportado la tortura y no cantaron a nadie, pero lo más normal es que en semejante grado de condicionamiento y de sometimiento no cantes algo. Correcto. Y ahora, ¿vos decís? O no inventes algo, cosa que te hace caer en una pendiente, porque se supone que parece que vos sabés cosas que ni siquiera sabías, ¿sí? Para que paren, ¿no? Y ahí, ¿con qué fin te secuestraron? ¿Como represalia o para que...? Y en realidad, tenían todos los argumentos para... Primero, nosotros éramos encubridores. Si habláramos de la formalidad de la justicia, éramos encubridores. Pero además, no cualquiera, en todo caso, en ese contexto, no cualquiera un encubridor. Era alguien que era parte o de la organización o amigo de la organización. Claro, pero digo, uno de los objetivos de los secuestros eran que vos des información. Gente, claro, sí, que des la información que ellos necesitan. Sí, sí, pero vos, digo, más allá de los de eso, de esas personas. Obviamente que yo, tanto como el enemigo, a todos los compañeros de Posada, o en su mayor medida, ellos se habrán dado cuenta que nosotros éramos verdaderamente unos perejiles. El nuestro fue un gesto de buen cristiano de guardar a alguien que estaba corriendo peligro, digamos, cosa que yo volvería a hacer una y otra vez, digamos. Pero a la vez, qué sé yo, mientras nos hacían esto a nosotros, que en todo caso éramos muchos los perejiles que estábamos ahí dentro. Pero eso quería decir que, no sé, ni la familia Esteves se salva de estas cosas. Es una forma también de imponer en la sociedad algunos mensajes, que son metamensajes. Vos lees lo que te parezca. Sí, sí, sí. Y digo, vos por la duda portate bien. Y vos por la duda no guardes a nadie. Ahora ya hablamos hace un rato cuál era la... para que los chicos jóvenes, sobre todo. Y hay un mensaje de Bettina, ¿eh? Sí. Dice... Esta Bettina siempre nos reta. Bettina Páez, militante Bettina de compromiso con las bases. Eterna admiración a Pepa. Y entre paréntesis dicen, déjenla hablar. Lo que pasa es que todo esto es muy complejo, es imposible que nos surjan preguntas. Hacíamos la relación entre lo que era aquella época y el momento político que tenemos hoy, ¿no? Vos fijate cómo son las cosas, que por ahí a veces hasta me apena. Igual, Pepa, vos sabés que siempre estás invitada al programa. Varias veces te invité y no, por una o por otra cosa no podías venir. Pero en estas fechas, justamente uno hace más hincapié en la presencia de tuya y de personas que por ahí... La puede contar, ¿no es cierto? Lo que no quita que haya más programas a los que estés invitado. La semana que viene seguiremos en esta temática. Porque, está bien que se ponga una fecha para estas cuestiones, pero hay que instalar esta situación. La memoria situación. Tiene que ser permanente. Permanentemente, ¿sí? Hay que estar machacando sobre esta temática. Y a mí se me hace que por ahí entre la juventud, entre los adolescentes, la secundaria, no se están tocando como debieran estas cuestiones. Sí, en realidad, esto también pasa con muchos docentes jóvenes. Vos que sos docente y sos joven, te das cuenta de la cantidad de carencias que vos tenés también. Sí. Que no es ilógico, digamos. Porque tus viejos también habrán tenido miedo de transmitirte algunas formas de actuar para que no te vaya a pasar algo a futuro. No, y mi viejo tiene 80 años. Cuando yo le conté que estaba militando en la CTA, se habrá preocupado. Se habrá preocupado. Sí, sí, enseguida sí, me dijo: tené cuidado con que hay accidentes, hay. Claro, estas son cosas a muy largo plazo. Permanece latente ese terror. Sí. ¿No? Ahora. Uno va haciendo lo que puede, ¿viste? Así como, qué sé yo, hoy el Estado, tanto el nacional como el provincial, legisló al respecto, se están haciendo los juicios, en estas semanas hay un montón de actividades. Vi que estaban por saltear uno de los juicios para poder continuar con el proceso, ¿no? Porque hay uno de los que está enjuiciado que no puede asistir porque está muy enfermo, ¿no? Eso también, bueno, no es fácil la sustanciación de los juicios porque además, en muy gran medida... muchísimos jueces que estaban en aquel tiempo siguen siendo jueces hoy, o ya a lo mejor no son más, pero están nombrados en algún momento de la historia, digamos. Pepa, el Poder Judicial también resiste en ese sentido. Te repito, ¿estás comprometida para seguir un par de programas más ampliando sobre esta temática? Porque una hora nos queda sobre corto. Todo por esto me parece que a mí que es importante. Esa carta, carta abierta que Rodolfo Walsh publica a un año de la dictadura y que es la condena a muerte. Su sentencia a muerte. Lo mismo, lo iban a matar, digamos, pero él tuvo el coraje de escribir esa carta. Esa carta es una advertencia de lo que iba a pasar. De lo que está pasando hoy. Porque es la imposición de un nuevo paradigma que no es solamente económico, de reglas del juego en términos de ese es un modelo social, cultural, ideológico de dominación. Esa carta es imprescindible y eso uno mal que mal puede ir mostrándole a, digamos, mi alcance hacia gente joven, yo en realidad porque me meto por todos lados, pero es muy reducido respecto de la historia misma. ¿no? Bueno. Entonces se va haciendo lo que se puede. ¿Estamos en el final? Sí. Bueno, Pepa, te comprometo ya entonces, ¿sí?, a que el próximo sábado estemos... Bien, porque estamos organizando una movida. Ajá. Una linda movida con bicicleteada inclusive. Ah, mira, contanos, contanos. Para el 11. 11 de abril. Nosotros, sí. Sí, porque es muy tumultuosa toda esta época, sí, con actos y cosas, yo no queremos superponer. Hay muchos compañeros, había compañeros nuestros que se movían en bicicleta. Uno de ellos era, qué sé yo, Franzen, que como era cartero, los carteros antes andaban, hoy los chicos no saben ni lo que es un cartero, porque hoy te mandan la cosa por la internet. Por correo electrónico, ¿tá? Claro. Y vamos a organizar una movida, el Colo Sarén andaba en bicicleta con su cajita de herramientas, en fin. La bicicleta es un elemento de muchos compañeros de ese tiempo. Invitémosle a los de Masa Crítica de Posada. ¿Tá? Bueno, parte de Masa Crítica va a trabajar con nosotros ese día. Uh-huh. Y vamos a hacer, hay un artista rosarino que hace unos esténciles de unas bicicletas tamaño natural, que va a venir a trabajar con chicos de la carrera de historia, de la carrera de comunicación, a darle un marco teórico, digamos, por qué la memoria, por qué el arte, por qué la comunicación y la historia tienen todo que ver. Y vamos a imprimir estas bicicletas, una en el Correo, que es el lugar donde trabajaba Arturo Franzen, otra en la sala Terechut de la Facultad de Humanidades, y vamos a hacer varias banderas para que algunas organizaciones, entre ellas la CTA, queremos que tenga una bandera con la bicicleta. El arte, elemento imprescindible en toda revolución. Es comunicación. Uh-huh. El arte es algo te comunica. El arte es cultura. A vos te gustará más o menos de lo que te moviliza comunica, de distinta manera, pero te moviliza. Bueno, entonces ahí vamos a venir a afinar más, a contarle mejor en qué consiste esa movida. Que además queremos que sean lindas, alegres, que tengan... Esa es una cuestión que siempre remarcó Pepa, ¿no? Eso, peleamos desde la alegría. Porque está triste, ¿no? Sí. Antes de terminar el programa, Ricardo, una noticia breve. Está funcionando en Misiones el Consejo de Profesores de Educación Física. Hoy tuvo su asamblea ordinaria en la que se eligieron nuevas autoridades. El presidente es el profesor Paulo Rojas. El vicepresidente es el profesor Orlando Ale. Aviso esto para los profes de educación física de la provincia de Misiones, que tenemos que, yo soy profe de educación física, participar, y justamente estamos hablando de organización popular y de organizaciones en general, ¿no? Digo, hay que estar organizado. Ni una revolución ni un cambio se hace sin organización. Las luchas solitarias por ahí no tienen el mismo efecto que tienen cuando nos juntamos todos. Secretaria quedó la profesora Gabriela Moyano, prosecretario, quien les habla, Avellaneda Ernesto. Fui para Robón Carga, fui a ponerme a disposición, porque es la primera vez que participo y me puse a disposición, bueno, y me nombraron prosecretario. Y los vocales son Daniel Gurbel, Horacio Goire y Carlos Campis. Así que bueno, en próximo programa también vamos a tratar de invitarle a los profesores del Colegio de Profesores de Educación Física. Entidad de reciente creación dentro de del ámbito de la provincia. Y que aún no está funcionando a pleno, pero estamos en eso. Pepa, un mensaje final principalmente para los padres de estos jóvenes que van a dirigir nuestra sociedad en el día de mañana. Mira, yo lo que creo es que fundamentalmente hay que tratar de develar verdades, digamos. Hay una frase de Benedetti, el nombre de un libro, que se llama El olvido está lleno de memoria. Es decir, para que a vos te impongan o te lleven a olvidar, es porque hay muchas cosas para recordar. El olvido no existiría si no hubiera algo que olvidar, digamos. Y esto es fundamental, por ahí nos da miedo encarar, como a los padres nos da miedo encarar muchos temas, los temas de la sexualidad, de cosas. Tratar, y aún de decir, esto no lo sé, busquemos por otro lado, parece que... Y lo más grave de todo es que los chicos es responsabilidad de los grandes. Hoy vemos por ahí cuando un chico va a decirle al padre, voy a participar en política, el papá... Y el papá le asusta, asusta. No te metas, todavía persiste. Sí. Así que metámonos. Esto fue la hora del 14 bis, el tiempo es tirano en la radio. Sí, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana por FM Estilo. Otoño 2013. Llega a decir love me, love me, love me. Cuando digo kiss me, kiss me, kiss me. Otoño 2013. Será, será, será lo que yo vi en vos. Será. Estás en FM Estilo 99.5. Otoño 2013. Espacio publicitario.